robas mi corazón. Aquí solo en la oscuridad y escucho tu dulce voz diciendo ven a mí. Añoro por tu amor como la tierra añora la lluvia. Señor, no quiero caminar el desierto sin ti. Ven, agua viva, fluye en mí como un río. Mi alma está sedienta de ti. Desde el vientre de mi mamá me amaste a mí. Oh, qué cielo fui. Cómo pude mirar de espalda a ti. Perdóname.